Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hoy te quiero hablar de una fruta normalmente relegada por los deportistas, pero también por todas aquellas personas que quieren perder peso. Te hablo del aguacate. Una fruta que contiene 30 gramos de grasa por cada pieza y por eso mismo ha sido condenada al olvido. Pero permíteme compartir contigo sus beneficios. Esta fruta te ayuda a mejorar niveles de colesterol, pero también estabiliza tu ritmo cardíaco y te ayuda al crecimiento y reparación de la masa muscular. Contiene buena fuente de proteínas, así como altas cantidades de potasio y zinc y muchos gramos de grasa monoinsaturada que mejoran los niveles de la hormona testosterona de forma natural. El aguacate te ayuda a tener esa sensación de saciedad por más tiempo, ya que gracias a sus 7 gramos de fibra soluble e insoluble, retarda la descomposición de los hidratos de carbono y la gran cantidad de ácido oleico que activa una zona en el cerebro y te hace sentir satisfecho. Los aguacates actúan como acelerador nutritivo, ya que permiten que el cuerpo absorba mayores nutrientes de grasa soluble, tales como alfa y betacarotenos, así como luteína y vitaminas A, D, K y E, en los alimentos que consumimos con aguacate. Además, son buena fuente de luteína, un antioxidante concentrado en la mácula del ojo. Se sugiere que consumir aguacate puede ayudar a mantener una vista saludable conforme envejecemos. Actualmente se realizan diversas investigaciones en torno a esta fruta. Uno de ellos es un estudio dirigido por la UCLA, donde se reveló que comer una mitad de aguacate Hass fresco con una hamburguesa inhibió la producción de un compuesto inflamatorio llamado interleukin 6 en comparación con el hecho de consumir solo la hamburguesa sin aguacate. David Herbert, autor principal de esta investigación, señala la capacidad del aguacate para beneficiar la función vascular y la salud cardíaca. Afirma que en el estudio se observó que cuando se comía esta verdura con la hamburguesa, no aumentaban los niveles de triglicéridos más allá de lo observado después de comer la hamburguesa sola, a pesar de las calorías y la grasa extra del propio fruto. Además, investigadores mexicanos del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad en Irapuato, Guanajuato, hace poco descifraron el mapa genómico de 8 tipos de aguacate, con el cual se pretende crear una mejora genética con métodos tradicionales a fin de crear frutos más resistentes. Al respecto, Alberto Estrella, encargado de este proyecto, dijo que se trata de que el aguacate en sí tenga mayor resistencia a enfermedades y cambios climáticos, pero también más calidad a fin de que los productores mexicanos puedan mantener su competitividad. Hasta el momento, y de acuerdo con un texto publicado por la agencia Quadratin, se han secuenciado unos 900 millones de bases genéticas del aguacate, entre las que están la adenina, la guanita, la tiamina, la citosina, que ayudarán a crear variedades de aguacates ricas en nutrientes. Si deseas más información sobre el mapa genómico del aguacate, puedes revisar el texto original en la siguiente dirección electrónica: quadratin.com.mx. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.